Estás escuchando tu radio online. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Carlos, Joy, Moisés, sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y si pueden escuchar, el audio está perfecto, la música de fondo está perfecta. Y no sé qué tan bueno sea el programa el día de hoy, porque bueno, uno nunca sabe conmigo. Todo depende de cómo me... si estoy en mis días o no, no hay otra manera de ponerlo. Pero lo que les puedo decir es que mínimo el audio estará bonito y que podré subirlo supuestamente más rápido, porque no tengo que editarlo, nomás tengo que ponerlo listo y empaquetarlo y mandárselo a en archive.org y ya para tenerlo al alcance de todos ustedes. Algunas personas, no todos ustedes, pero algunas personas se han quejado de que no he subido los programas ya por más de un mes. ¿Y qué les puedo decir? Si no estoy de humor para hacer las cosas las voy a hacer mal. Entonces es mejor que esté de humor para que haga bien las cosas y lo pueda subir. Tanto así que la semana pasada no estaba tan en buen humor. Y adivina qué hice, Lorna. O mejor dicho, ¿qué no hice? No grabé el programa de la semana pasada. Y eso que estaba, hice lo posible por juntar toda mi energía y hacer un programa, pues, digamos, si no bueno, mínimo correcto. Pero desafortunadamente, como tú sabrás, yo no puedo utilizar el Sam Broadcaster en mi Mac. Y el Sam Broadcaster tiene algo muy bonito, de que simple y sencillamente en automático lo graba todo. Pero a diferencia, el programa que yo me veo forzado a utilizar, tú tienes que apretarle un botoncito para que empiece a grabar. Entonces, como yo estaba apurado, llegué corriendo a mi casa, en lo que prendo la computadora, en lo que preparo mi comida y lo dejo todo listo, se me olvidó apretar el botón. Entonces, pues no se grabó el programa. Y entonces, esos son los programas que están perdidos en la historia. Esos son los programas que ya no existen. Y también le debo una gran disculpa a Polo Im, que nos escribe todos los miércoles. No me ha escrito hasta ahorita, que me sorprende bastante. Pero resulta que la semana pasada él se ganó un cómic que fueron cortesía de nuestros buenos amigos de Comics México. Y le dije que, ¿sabes qué? El cómic cuesta 35 pesos. Y me va a costar 60 pesos mandártelo a Querétaro. ¿Estás de acuerdo? Y Polo dijo que sí, me depositó los 60 pesos y ya van como 2 semanas que no le he mandado el cómic. Porque igual, repito, si estoy de malas, o sea, no, simple y sencillamente no voy a hacer las cosas que debo de hacer. Le pido una gran disculpa a Polo, espero, yo creo que esta semana ya terminó porque tengo cosas que hacer mañana, pasado, el sábado y el domingo, porque el domingo está la TNT. Y ya si todo sale bien, mi buen amigo José Miguel Alba Marquina me debe de conseguir mi boleto para ir. Mi amiga Chris y yo vamos a ir. Ella va a ir de Vegeta, yo voy a ir de Goku. Y nos va bastante bien, porque ella sí conoce el manga y el anime también. Entonces cada vez que me hacen alguna pregunta que yo no puedo contestar, la volteo a ver y digo, a ver, ¿qué quisieron decir? De hecho, hay una cosa bien graciosa. Tú obviamente no has visto nunca Dragon Ball, y qué bueno. Pero resulta que hay ciertas personas que cuando te piden una foto de Goku, no quieren una foto nomás posando a lo idiota. Quieren cosas específicas del anime. Y entonces un chavo se me acerca y me dice, ¿te puedo tomar una foto? Y le digo, sí, con mucho gusto. Quiero que te teletransportes. Y yo, ¿qué? Sí, haz como si te estuvieras teletransportando. Y yo, ¿qué? Y volteo a ver a Chris y se me queda viendo con cara de, eres un idiota, inepto, ¿cómo te atreves a vestirte así? Si ni sabes. Y lo que tienes que hacer para teletransportarte es agarrar estos dos dedos de tu mano derecha, es el dedo índice y el dedo del medio, y te lo apuntas a la frente y ya estás teletransportándote. Yo no sabía, pero he visto a N1000 cosplayers haciendo ese movimiento. Y yo decía, pues no, creo que están pensando, ¿no? Así como diciendo, hey, o están apuntando a la peluca para decir, hey, mira qué padre está mi peluca, pero no, aparentemente se están teletransportando. Y ese es el nivel de mi ignorancia acerca de Goku. Pero bueno, ya empecé a ver el anime para tener un poquito más de idea cuando me pregunten cosas. Entonces, esta semana va a estar cañón que le mande eso a Polo, pero bueno, espero poder hacerlo pronto. Y también nuestros buenos amigos de Kamite nos dieron más regalos para dar aquí en el programa. Son varios cómics, número uno de Archie y también un número de Jughead, que es su mejor amigo. ¿Cómo sería su mejor amigo? Porque hay un acento ahí, nunca lo sé decir. ¿Es Trombolo o Trómbolo? Trombolo. Trombolo, ¿verdad? Es que alguna vez alguien me dijo que era Trombolo. Yo decía, ¿en serio? Yo lo conozco como Trombolo, pero bueno. Me dieron uno de Trombolo y varios de Archie. Y creo que son como cuatro de Archie. Los estaré regalando hoy. Haré, obviamente, preguntas que no sean de Archie, porque no creo que muchos de ustedes conozcan toda la historia de Archie. De hecho, yo la conozco un poquito menos también. Nunca fui gran fan de Archie. Digo, obviamente envidiaba el hecho de que dos chicas, dos chicas de las más sexys en todo Riverdale querían con él, pero bueno. Y nunca se decidía. Casi la historia de mi vida. Pero bueno, a dónde voy con esto es que voy a estar regalando estos cómics. Lo haré al final del programa, lo haré a través de Twitter. Y les digo ahorita, si no viven en el DF, mejor ni entren al concurso, porque aunque me den los 60 pesos para mandarles el cómic, me voy a tardar 6 semanas para hacerlo. Y no solo eso, próximamente me estoy yendo a Cancún. Entonces créanme, con menos razón voy a tener tiempo para mandarle los cómics. Entonces, por favor, entiendan que no lo hago por mala onda, pero es más fácil para mí, para todos ustedes, si viven en el DF, que les entregue sus cómics. Y bueno, ya despreciamos suficiente tiempo del programa. Bueno, 6 minutos, como si fuera gran cosa. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, porque Lorna, esta vez, en verdad, creo que el programa va a ser muy, muy, muy corto, porque tenemos literalmente 3 preguntas. No me digas. No, te lo juro. Te lo juro. Y me gustaría decir que pueden checar el Soho Chat para también hacer algunas preguntas, pero no. Yo eché a perder el acceso al Soho Chat, entonces el Soho Chat está deshabilitado, aunque Lorna me comenta que está, hay otra. Está deshabilitado. Pusimos un chat nuevo que estamos probando apenas, pero aquí la cosa de este chat es que este sí les pide sus datos, les pide su correo electrónico y su nombre, bueno, el nombre que se quieran poner. Entonces yo sé que a mucha gente no le gusta estar poniendo su correo electrónico en los chats, pero pues es la manera ahorita en la que tenemos de que se comuniquen con nosotros a través de la página. Entonces pues estamos checando y monitoreando este chat a ver qué les parece y pues a leerlo nada más. Exacto, mira, y además no se hagan, yo sé muy bien que todos y cada uno de ustedes, siendo que son fans de cómics, tienen más de un mail. Uno para darle a los amigos y las familiares y cuestiones de trabajo, y otro para poder stalkear mujeres en Facebook. No se hagan. Yo también lo hago. ¿No? Sé Moisés es el que utilizo para todas las cosas importantes, y Badboy39 es lo que utilizo para todas mis cosas obscuras. Entonces, por favor. Todos sabemos que tienen un mail secreto por ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si ya nos vamos a ir? Antes de empezar ya con las preguntas, ¿qué te parece si nos vamos un poquito a hablar acerca de Fox y de Paramount? Que son dos estudios que sí nos dan amor. Porque Disney solo de vez en cuando nos da amor. No cuando es algo importante. Porque nos dieron amor con Doctor Strange, pero nunca nos dieron amor ni con Civil War. Que por cierto, hablando de ese amor de Doctor Strange, tengo unos pósteres, son pequeños. Ah, ¿sí? Ah, perdón. Déjame ver cuántos son de una vez. Sí, sí, sí. Y si pueden ir por ellos. Pues que yo creo que ya no voy a estar. Ya, Fantástico ya. Perdón, fue mi error. Fantástico. En la otra tienda. Decomixado. Son 4 posters. Sí, sí, están sí. Muy pequeños. Están lindos. Caben en tu mochila, perfecto. Sí, sí. Son de Doctor Strange. Adivina quién los trajo. A Bernardo Soto. Bernardo Soto los trajo, entonces para que los regales ahorita en el programa. Va, va, va. Y que luego vayan por ellos. Me parece perfecto. Sí, sí, lo que voy a hacer, creo que la próxima semana voy a estar en Decomixado haciendo transmisión en vivo. Súper bien, entonces ya se los doy. Entonces voy a regalar todo lo de Camite, todos los de Archie de Camite y obviamente esos. Y los que puedan pasar ahí a Decomixado el próximo miércoles se los daré. Y si no, pediré permiso en Decomixado para dejarlos para que puedan pasar el fin de semana. Pero que les quede clarísimo. Creo que puedo revivir el Soho Chat. ¿Ah, sí? Me acabo de meter otra vez a mi correo. Lorna. Y me acaba de llegar. A ver, creo que podemos hacerlo. Vamos a ver, tú hazlo. A ver, tú buena vibra, amigos, buena vibra de Comic Manía. Mándenle Lorna, buena vibra. Lorna, buena vibra en el Soho Chat, por favor. Nunca hay buena vibra en el Soho Chat. Si me mandan buena vibra, les regalamos sin que contesten nada lo de Doctor Strange. ¿Cuántos son los pósters? Son cuatro. Son cuatro pósters. Por favor, muchachos, están bonitos. Y yo sé que todos ustedes quieren participar, pero les digo ahorita, si no viven en la Ciudad de México... No les va a llegar. Me voy a tardar años. O sea, pobre de Polo. Polo, creo que por eso hoy ya ni me mandó. No mandó. ¿Cómo preguntas? Polo está ayudando, está pidiéndote desde el 2011. Claro. Polo siempre es el primero que dejaba las preguntas en el Twitter o en la página de Facebook. Pero hoy está ofendido porque le robé sus 60 pesos, aparentemente. Ya, no, de hecho, ya lo tengo. Mira, nomás para que veas, Lorda. Tú que nunca mientes. Chécate esto. Tengo el sobre y todo. El sobre está listo. Sí, ya lo vi. El sobre está listo, está preparado. Es este sobre con en burbujas para que no le pase nada al cómic. Y está, mira, tiene los nombres, tiene las fechas, tiene todo. Lo único que no tiene es la estampa para enviarlo a Querétaro. Va a llegar más rápido Stan Lee a Querétaro que su cómic. Entonces, pues lo que les digo es eso. Si no viven aquí en la Ciudad de México, miren, en verdad, olvídense de que se los voy a mandar. Entonces, vamos a regalar los de Archie, vamos a regalar los del Doctor Strange. Todo lo haremos al final del programa para que se me ocurran las trivias. Lo haré todo a través de ¿cómo se llama esta tontería? Del Twitter. Que todos ustedes saben es @comicmaniamx. Contesten correctamente y ya podrán tener su póster. Y vamos a ver, son cuatro pósters, ¿no? Sí. Sí, puedo hacer como una pregunta o dos preguntas o tres preguntas, lo que sea, las preguntas que entren en los caracteres permitidos. Y las primeras cuatro personas que contesten correctamente se llevarán su póster. Igual con los cómics de Archie. Y vamos a ver qué más tenemos que decir. Bueno, sí, entonces les doy las gracias a Paramount. Hoy me invitaron a la película de Aliados con Marion Cotillard, mejor conocida como Talia al Ghul en la brillante película de Dark Knight Rises, y también Brad Pitt, que desafortunadamente hasta el día de hoy no ha hecho ni una sola película de superhéroes, no lo puedo creer. Lo más cercano a algo de cómic fue Aquiles y... No. ¿Cuál, perdón? No. Hizo una película malísima. ¿Zombie? No. Una mucho más antigua que se llama Cool World. Ay, no, bueno. Es lo más cercano a cómic que alguna vez hizo, porque Ralph Bakshi estaba encargado, y Ralph Bakshi fue la persona que se encargó de la magnífica serie de los años 60 del Hombre Araña, la que tiene el tema de Spider-Man. Entonces, él fue el encargado de Cool World, que es malísima Cool World. No, bueno. Creo que la eliminé de mi cerebro. Sí, creo que lo único bueno de Cool World es la actuación de Brad Pitt, porque Gabriel Byrne está patético, Kim Basinger está preciosa como siempre, pero la película es malísima. ¿Cómo se llama? Los efectos de cómo meter a seres humanos con caricaturas es ridículo. Creo que ya pude. ¿Ya lo pudiste? Creo que ya. Pues vamos a ver, no cantemos victoria. No cantemos victoria, pero ¿te parece? Vamos a ver, tú me dices. Logra. Estoy logrando, no puedo creer. Tú puedes, Lorna. Imagínate, tres personas que son como que muy hábiles con la computadora lo intentamos hacer y todos fallamos brutalmente. Y tú... como que no vas de pura chiripa. Bueno, esperemos que lo logres, Lorna. Entonces, gracias a los chicos de Paramount por invitarnos a la película de Aliados. La fui a ver hoy temprano. Es una película de suspenso de la Segunda Guerra Mundial. Debo decir que la película se ve muy bien, pero no creo que le guste a ninguno de ustedes. No se me hizo una gran película. Es una buena película, pero en verdad la sentí un poco anticlimáctica, desafortunadamente. Pero, y es que me gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial, pero esta en particular no me llamó mucho la atención. Y ayer Fox, tú sabes que Fox siempre nos da muchísimo, muchísimo amor, nos invitaron a ver dos películas, una con ¿cómo se llama Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad, y James Franco, igual el actor de la primera película del Hombre Araña del 2002, que hace de Harry Osborn. Fui a ver la película que se llama ¿Por qué él? Dios mío, qué mala es. Y no solo es mala, es vulgar, grotesca, asquerosa. Hay demasiados chistes basados en desechos humanos y ya con eso es como que... Y desechos animales, o sea, como que no. Es muy asqueroso. Yo siento que... Tú no la viste, afortunadamente, pero la película de Deadpool hace muchos chistes que tienen que ver... Hace muchos chistes vulgares. Y yo creo que Fox dijo, ¿sabes qué? Los chistes vulgares están otra vez de como que en boga. Hay que volver a hacerlo. Más o menos lo que pasó con American Pie. Salió la película de American Pie y tenía chistes muy grotescos y todo el mundo empezó a hacer chistes grotescos en todas las películas. Creo que más o menos lo mismo pasó con esta película. No me gustó en lo más mínimo, pero bueno, para todos los fans de Kiss, bueno, que sé que hay muchos, vayan a ver la película porque hay algo, hay unas menciones de Kiss ahí que les van a gustar mucho. Y también vi una película que sí es muy esperada. Va a salir creo que el 16 de... No, va a salir... En enero, si estoy en lo correcto, creo que el 5 de enero, no recuerdo bien. Pero en enero sale esta película que es la de Assassin's Creed, basada en el videojuego, que es súper popular. Mi cuñado es gran fan de Assassin's Creed. Yo jamás en mi vida he tocado Assassin's Creed, nunca lo he jugado. He visto que mi cuñado lo juegue, pero no es como que muy bueno para jugarlo. Entonces como que literalmente nomás dio varias vueltas en 360 y dije, a ver, ¿qué está sucediendo aquí, no? Pero bueno, a donde voy con todo esto es, vi la película... No entendí nada, no me gustó en lo más mínimo. Las escenas de acción son brillantes, están súper bien coreografiadas, están súper bien hechas, pero ya llega un momento en que ya hasta las escenas de pelea o las escenas de acción de una serie de televisión como Arrow o como Flash o como Legends of Tomorrow están tan bien hechas que ya no te impacta tanto. Cuando ves una escena de acción bien coreografiada, ya pues es como que... No es lo que estás esperando. Es todas las películas lo tienen ahorita, ¿no? De hecho, Deadpool tuvo excelentes escenas de acción. Civil War también. Dios mío, hasta Doctor Strange, que no hay muchas peleas. Las pocas peleas que hay también están muy bien coreografiadas. Pero lo que más amé, y yo me imagino que no es spoiler, ¿verdad? Es la capita. Es que amo la capita. La película Quiero funciona una capita. La película funciona muy bien. El problema es que yo sentí que es otra vez otra película de origen de un héroe de Marvel. Si tú ves todas las películas que salieron de la primera camada de la fase 1, Iron Man, Capitán América, Thor, que cuentan como que el origen del personaje, más o menos esto fue igual, ¿no? Contarle el origen del personaje. Y tristemente, en el caso de Iron Man, Capitán América y Thor, tuvieron buenos villanos. Loki, Red Skull y ¿cómo se llama? Obadiah Stane, alias el Ironmonger. Pero aquí, aunque sí cerramos con Dormammu, el villano que es el que... estamos viendo constantemente durante toda la película, que es Casillas, es un excelente actor, pero un patético personaje. O sea, en verdad el personaje no te llama la atención, no le crees nada, es muy torpe, es muy tonto, y la película es muy repetitiva. Ahí lo que funciona es que Benedict Cumberbatch está fenomenal. No es la onda. Las escenas que tiene con Rachel McAdams son brillantes, especialmente antes de que la adquiera sus poderes. Ya después ella básicamente se vuelve como que la novia, ¿no? Pero al principio sí había como que mucha tensión entre ellos. Baron Mordo es genial en todas las facetas. Hasta el día de hoy no me termina de convencer la Ancient One. Afortunadamente murió y ya no tenemos que saber nada más de ella. Y obviamente, como tú mencionas, la capa está genial, es como un buen personaje. Aunque... A mí me dio muchos, ¿cómo puedo decir esto? Muchos pincelazos, muchos recuerdos de la alfombra mágica de Aladino. Mm-hmm. Creo que de ahí la sacaron. Pero si vas a imitar algo, imita algo bueno. Entonces, y obviamente, ¿sí la viste en 3D? No, la vi normal. Vela creo que todavía está en 3D. No tienes que pagar por IMAX. Okay. Pero sí te recomiendo 3D. Porque todo lo que sucede en el... Cuando están como en este mundo espejo donde pueden utilizar sus poderes y sin que nadie los vea. Y todo lo que hacen a nivel hechizos se ve bien bonito. Y por decir el mundo oscuro, el Dark Dimension, el terreno de Dormammu, se ve bien bonito en tercera dimensión. Yo lo vi en tercera dimensión IMAX. No sé si el IMAX valió la pena, pero el 3D sí vale la pena. Para una segunda oportunidad, una segunda oportunidad antes que la quiten, vale la pena. Y más que nada vas a poder poner atención en ciertas cosas que tal vez no pusiste mucha atención. Porque a la primera pasada como que algunas cosas te pueden confundir. Y después la segunda vez dice, okay. Tienes como una sobredosis ahí de LSD o no sé. Sí. Que te quedas como Kegel. Sí. De hecho, yo por eso la vi dos veces, porque la primera vez dije, ¿sabes qué? Creo que algunas cosas se me pasaron y no le puse lo suficiente atención. Y la segunda vez que la vi dije, ok. Hice más hincapié y vi algunas cosas que no había visto. Y dije, chido. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Desafortunadamente, Assassin's Creed es una muy mala película, muy aburrida, lenta como solo ella. No es muy larga y la sentí eterna. Michael Fassbender, o sea, tiene un gran carisma, pero aquí en verdad no me llamó la atención. No me gustó nada de la película. Y tal vez sea porque si no eres fan del videojuego, no entiendes la película. Y si eres fan del videojuego, vas a entender la película. Lo mismo me pasó con la película de Warcraft, que está basada en el videojuego de World of Warcraft. Y como yo jamás he jugado World of Warcraft, estaba total y completamente perdido. No sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, también puede ser eso. Pero bueno, vamos a ver ya para las preguntas del día de hoy. A ver, en Twitter tenemos... nada, mira, seis aparecieron las preguntas, Lorna. ¡Oh! Son seis, o sea, no vamos a entusiasmarnos bueno, demasiado. Son seis, ya están escuchando siete. Conmigo. Azrael, le damos las gracias como siempre, porque Azrael obviamente nos hace su banner. Ah, sí, muchas gracias. Semana tras semana, muy bonito este banner. Obviamente está utilizando uno de mis personajes favoritos. Me refiero a Rorschach, obviamente, de la brillante y magnífica serie llamada Watchmen. Muchas gracias, mi querido Azrael. Kevin López hace la siguiente pregunta. Hola, Joey. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Pregunta, ¿qué cómic me recomiendas más? ¿Dark Knight Returns o V for Vendetta? Pues ahí depende. Porque cuando tienes dos cosas que son maravillosas, tenemos que hablar acerca de cuáles son tus gustos. ¿Quieres leer un cómic de superhéroes? ¿O quieres leer un cómic acerca de un hombre enfrentándose contra un gobierno fascista? Aunque, seamos muy honestos, Dark Knight Returns también tiene algo muy similar, de que es un hombre, un forajido, un vigilante, alguien que está peleando en contra de un gobierno que se está tornando fascista. Oye, entonces, dime. Déjame hacer un paréntesis. Dime. Nos está escuchando Silvia Cordero, que es asidua radioescucha de la mitología. Ok. Y nos dice, creo que me voy, no estoy entendiendo nada, me estoy esforzando, pero no entiendo. No, mira, yo, tienes que entender que este programa, me clavo demasiado en los cómics y a veces se me olvida que no todas las personas que están escuchando son expertos en cómics. Hay muchos neófitos. Pero, ¿cómo es que se llama? ¿Silvia? Silvia Cordero. Silvia, te voy a pedir un favor, ¿ok? Esta chava, esta joven. Ok, Silvia, te voy a pedir un pequeño favor. Escucha los próximos 50 minutos porque quiero hacer un experimento. Quiero ver si te explota el cerebro después de esta explicación que me voy a dar, porque me voy a meter cañón en dos de mis cómics favoritos, que es V de Venganza y Dark Knight Returns. Entonces quiero ver si sobrevives la explicación. Y si no sobrevives la explicación, no te preocupes, no te culpo. Y estás exenta el resto de tu vida de escuchar Comic Mania. No te preocupes, ¿ok? Prepárate. En el caso de Dark Knight Returns, como todos ustedes saben, estamos viendo un mundo donde Batman está total y completamente loco, porque ha dejado de ser Batman por muchos años. Es un hombre que empezó su carrera más o menos como a los 25 años y utiliza el ser Batman para sacar todo su dolor, toda esta culpa, toda esta frustración que siente después de la muerte de sus padres, ¿no? Pero desafortunadamente el gobierno cambia, las situaciones cambian y él es forzado a dejar de ser Batman y queda total y completamente loco. Y después un día ya no puede seguir guardándose toda esta ira, guardándose todo este dolor. Y como que Batman resurge y reaparece en Ciudad Gótica, en una Ciudad Gótica que está aún más llena de criminales, una Ciudad Gótica que está más caótica que nunca. Y tenemos el regreso del Caballero Oscuro. Es uno de mis cómics favoritos porque también durante toda la historia Batman está suicida. No quiere seguir vivo porque literalmente si no puede ser Batman no tiene una razón para vivir. Si no puede pelear por la justicia ayudando a las personas desahuciadas, no puede continuar con su vida. Y básicamente lo mismo está sucediendo en V de Venganza. V de Venganza fue una víctima del gobierno fascista que toma control de Inglaterra, logra escapar y decide que tiene que destrozar el gobierno, muy similar a lo que tiene que hacer Batman. En el caso de V, lo hace de una manera más agresiva, mucho más violenta, porque Batman aún así que está loco, no toma ni una sola vida, pero en el caso de V de Venganza, si tiene que matar para que la gente entienda cuál es su mensaje de que la libertad tiene que ser lo importante, y a veces, si el gobierno es fascista, la anarquía es la mejor solución contra un gobierno fascista, pues entonces tienes que seguir el mensaje de B. A mí me encantan las dos historias, pero pues todo depende de qué es lo que quieres leer. ¿Quieres leer una historia de superhéroes o quieres leer una historia que tiene como que más niveles? ¿Quieres leer algo que tiene un arte muy, muy, muy bonito o algo que tiene un arte un poquito menos dinámico? Algo que es fácil de entender, comprensible y más cercano a ti, que es el caso de Batman, o algo que puede llegar a ser un concepto demasiado fuerte, demasiado intelectual para ti. No te conozco, entonces no sé qué te podría recomendar. Por decir, yo conozco a Lorna, yo creo que ella ve de venganza, la llenaría mucho más, porque habla de diferentes cosas. Y ella, pues es una mujer que ha estudiado en la universidad y todo eso, entonces ella podría leer algo así y entenderlo. Pero por decir, ¿a quién puedo? No sé, a mi cuñado, por decir, mi cuñado que no tiene como que tanto conocimiento de lo que sucede en otros países o no tiene gran interés en los cómics, algo como Batman le sería mucho más cercano porque tiene una idea de quién es Batman, tiene una idea de quiénes son los malos y pues básicamente en el caso de Batman, el Caballero Oscuro, se está enfrentando a los villanos clásicos. Se enfrenta contra Dos Caras, se enfrenta contra un grupo de pandilleros, se enfrenta contra Joker, se enfrenta contra Superman. Es mucho más fácil de entender que no es el caso de V de Venganza, que se está enfrentando contra la idea de un gobierno fascista y de un gobierno que se está destrozando la mente y la libertad de las personas. Entonces, en verdad no sé cuál te podría recomendar. Depende de qué es lo que quieras leer, pero ambas historias son buenísimas. Ahora vamos a ver qué dice Silvia. Dice, me retiro, ¿no? Ya se fue. Se fue. Nos dejó de escuchar a las 17:50. Me parece perfecto. Sí, yo era imposible que ella escuchara una explicación más acerca de Batman. Y creo que en el momento que empecé, Batman está verdaderamente loco ya, en el futuro. Ya, estoy dirigido, ya, too much. No, si no están involucrados ¿cómo se llaman? Los dioses del Olimpo, no me meto, no estoy ahí. Pero bueno, entonces aquí nos dice Ángel Flores. Hola, la semana pasada vi el programa y estuvo genial, gracias por responder. De hecho, me gustaría dar las gracias a mi buena amiga Esmeralda. Yo estuve transmitiendo la semana pasada en Guadalajara. Una chica que conocí ahí en una convención que se llama Comic Clan. Está chavita y tiene mucho, mucho conocimiento de cómics. Le pedí que por favor me acompañara en el programa porque creí que era interesante volver a tener una voz femenina en el programa. No diciendo nada en contra de ti, Lorna, pero yo sé que tú tratas de evitar todo contacto con Comic Manía posible. Ah, espera. Silvia dice, sí, lo escuché. Todavía sigue aquí. Pero dice que no, definitivamente no es lo mismo. Yo sé que no. Que te trató de escuchar, pero que ahora sí ya se va. Silvia, muchísimas gracias por hacer el intento, que estés muy bien y estás exenta el resto de tu vida de escuchar Comic Manía. Entonces, sí, como te decía Lorna, es muy importante, ¿no? Tener como que otra voz en este programa y como ya todos mis amigos se espantaron y ya no quieren regresar. Afortunadamente Esmeralda le gustó mucho el programa y le pedí que nos acompañara. Y a diferencia de todas las chicas que nos han acompañado antes, ella sí tiene conocimiento de cómics. Fue muy divertida la plática y le gustan los cómics. Le gusta Star Trek, le gusta Star Wars, le gusta El Señor de los Anillos, le gusta el Hobbit, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Harry Potter. Entonces básicamente es Carlos Joy Moisés, pero en niña, ¿no? Entonces está chido. Entonces, ella me acompañó la semana pasada, fue muy divertido. Y si todo sale bien, el próximo año ella vendrá a estudiar a México. Entonces ya le dije que estará secuestrada todos los miércoles aquí en Comic Manía. Entonces espero que la conozcas. Creo que te va a quedar muy bien. Claro. Pero bueno, al menos mucho mejor que Liliana. Yo sé. Claro. Sabes exactamente a qué me refiero, Lorna. Entonces, dice aquí, tengo una pregunta que quizá es que muchos seguidores de Marvel deberían saber su respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre un mutante y otra persona con superpoderes? Lorna, tú que eres gran, gran fan de Wolverine, ¿sabes la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia, por decir tan fácil como, cuál es la diferencia entre el Hombre Araña y Wolverine? Ay, no, pues no es mucha. Para empezar, Wolverine tiene actitud y el Hombre Araña es un perdedor. Pero más que nada, bueno, sin duda, sin duda. Más que nada me refiero a cómo adquieren sus poderes. Ah, Wolverine nació. ¡Exacto! Claro. Exacto, Lorna. Por eso es más cool. Exacto. La diferencia entre un héroe de Marvel y un mutante de Marvel es que los mutantes nacen con sus poderes, sí. Se activan en su adolescencia, exacto, pubertad, en su pubertad. Cuando te baja la voz, ya de adquieres sus poderes. Super joy. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando, ¿cómo se llama esto? El hada de las boobies te visita. Ya también bueno, tienes no poderes. Todas las visitas. Yo sé. Bueno. Yo sé, Lorna, yo sé. Pero bueno, afortunadamente hay algunas cosas que se pueden componer gracias a la cirugía plástica. Exacto. Incluyendo mi cabello. ¿Checaste, Lorna? ¿Ves cuánto cabello ya tengo? Bien. Te ves muchas excelente. Gracias. Ya tengo fleco. Ya. Me siento muy, muy especial. Mira. Ya próximamente me voy a tener el corte de cabello de George Clooney en Batman y Robin. O ya te puedes dejar el look leñador o de vikingo extraño. ¿Sabes ya que te puedes dejar la barba y me voy a dejar la barba, me voy a dejar la barba. Me voy a dejar la barba, me voy a dejar el fleco. Voy a dejarme el fleco de Justin Bieber y la barba de Khal Drogo. Entonces, okay. va a ser una combinación muy extraña. Pero bueno. Pero me avisas para que cuando toques el timbre. Es Joey. Es Joey, sí, sí. Bueno, Lorna, ¿quién más tiene tantas playeras de superhéroes, por no, favor? Bueno, claro. Entonces, hablando con todo esto, es así de simple. En el caso, por decir, del hombre araña, él adquiere sus poderes de una mordida de una araña radioactiva. Los cuatro fantásticos adquieren sus poderes, obviamente, a través de los rayos gamma, después de ser expuestos a los rayos cósmicos. Hulk, a través de los rayos gamma, obviamente. Thor, igual, él adquiere sus poderes porque es un dios de nacimiento. Y en el caso muy particular de todos y cada uno de los mutantes, ellos tienen sus poderes o la capacidad de tener poderes desde su nacimiento. No los exhiben en su niñez, pero ya a la pubertad, ¡boom!, aparecen. Y es así de fácil, así de simple resolver tu pregunta, mi querido Ángel Flores. Y vamos a ver quién más tenemos por acá. A José Héctor Salas Ramírez, que nos dice: Joey, estas son mis preguntas, son demasiadas preguntas y ya son las 6. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a un corte musical, mi queridísima Lorna? ¡Claro! Y después de nuestro... breve segmento musical, que yo estoy seguro que todos ustedes están esperando el momento que yo indique que nos vayamos a corte musical para que puedan bajarle el volumen a sus computadoras. Miren, calculen 4 minutos. Calculen 4 minutos y ahorita regresamos. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. No se vayan a ninguna parte, continúen con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Regresamos con más de sus preguntas. No se vayan. Guess you were lost when I met you. Still there, what tears in your eyes? So out of trust, and I knew no more than mysteries and lies. There you are, wild and free, reaching out like you needed me, a helping hand to me. I'll be the one. 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos de nuevo al aire a esto, en esto que se llama Comic Manía. Y bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Primero que nada, estoy hablando ahorita con algunas amigas. Una de ellas, que me gusta llamarla Harley Quinn, dice que Lorna, ella también padece tu mal. El hada de las boobies. No la visitó. Y está muy triste. Mando un fuerte saludo. Qué bueno que sigue escuchando. Pero el hada de la inteligencia, de la belleza, de la elegancia, de la elocuencia, sí nos visitó. Sí, esas fueron las que no me visitaron a mí. A mí, curiosamente, me visitó la hada de las boobies también. Sí, a ti sí te visitó. Y no lo digo por ahorita, que tengo unos pectorales magníficos. No. Cuando yo tenía... tengo que encontrar una foto. Yo sin camisa a esa edad. Lorna, tenía boobies de mujer. Ay, no es cierto. No, Lorna, es la verdad. A los 12, 13 años, no me podía quitar la camisa en la playa. Porque tenía boobies. Chécate esto, Lorna. Esa es la cosa más graciosa. Es una historia que he contado antes, pero todo el mundo se ha olvidado y la voy a contar ahorita. Cuando hay aquí en México, a la hora de deportes, se divide la clase de ¿cómo se llama? No. Agarran a todos los niños para que van a jugar soccer y dividen y cada quien tiene su equipo, ¿no? Okay. Y obviamente el primer momento traumático para mí es cuando están los dos capitanes del equipo y empiezan a escoger al equipo. Y siempre te escogen de último. Entonces ya eso es como que tu primer baja autoestima antes de empezar, ¿no? Porque a mí siempre me escogían de último, siempre. Cuando vivía en México y cuando me vivía en los Estados Unidos. Pero mínimo cuando vivías en México, como que cada quien hacían los equipos y ya, ¿no? Como que cada quien reconocía los equipos. Pero curiosamente en los Estados Unidos, para humillarte un poquito más, hacían los dos equipos. Un equipo era shirts y otro equipo era skins. Okay. Que se traduce literalmente, un equipo es camisas y otro equipo es pieles. El equipo de las pieles se quita la camisa y tiene que jugar sin camisa. Eso se hace, me imagino, para que puedas diferenciar más fácilmente quién es de tu equipo cuando son equipos muy de muchos jugadores. Adivina de qué equipo me tocaba estar siempre, Lorna. En el de las camisas. No. Siempre estaba en el equipo de pieles. O sea, no solo me tenía que quitar la camisa. No solo me tenía que quitar la camisa. Además, tenía que correr sin camisa. Lorna, tú sabes que si no tienes soporte, cosas van a brincar fuera de control. Y eso está bien en una niña. Se espera de una niña. Pero cuando un niño también tiene que... No, o sea, se ve, es muy feo. Claro. Es muy feo. ¿Por qué crees que ahorita estoy todo orgulloso y nunca me quiero poner playeras? Porque finalmente ya nada brinca, todo está estático. Porque finalmente hay músculo detrás, no solo grasa. Pero no hablemos de esto. Hablemos de Comic Manía. Entonces, Quique Reyes Esqueda nos dice lo siguiente. Qué gusto y qué alegría. Una emisión más del mejor programa de cómics, bueno... El jurado todavía está fuera. No nos ha dado su deliberación. Señor Joey, debido al éxito de los números con personajes de Hanna-Barbera, anunciaron varios crossovers. Opinión. Pues en verdad, yo cuando estaba chiquito veía las caricaturas de Hanna-Barbera, varias de ellas, pero uno crece y ya ese tipo de cosas ya no le llaman la atención. De hecho, Scooby-Doo, mucha gente lo ve como algo muy retro y quiere estar muy como que muy, muy clavado en Scooby-Doo. Yo personalmente ya lo superé. También Johnny Quest y también cualquier caricatura de ¿cómo se llama? De Hanna-Barbera, creo que lo único que me gusta es de vez en cuando gritar Birdman, pero en general no me llama mucho la atención. De los cómics de Hanna-Barbera que salieron, el de Future Quest, leí los primeros dos números, me gustaron. Nunca leí ni me interesó leer el de Scooby-Doo. Y tampoco leí el de ¿cuál era el otro? El de los Flintstones, tampoco los leí. Entonces, en verdad... No creo que sean cómics para mí. Dice, para este mes Marvel anunció que regresará a regresará a Slapstick. ¿Lo recuerda? Claro que recuerda Slapstick. Nunca leí el cómic, pero leí sus apariciones en Avengers The Initiative. Nunca se me hizo un personaje interesante. Es básicamente, para las personas que ustedes no conozcan, es básicamente Bugs Bunny, pero en el mundo de los cómics de Marvel. ¿O sabes qué? Si alguna de ustedes vio la caricatura de Fenomenoide, es básicamente Fenomenoide, pero en un cómic de Marvel. Personalmente no me llama la atención porque, al igual que los cómics de Hanna-Barbera, tienen más que ver con algo cómico que con algo serio, y para mí los cómics siempre han sido algo muy serio. Por eso cosas tan estúpidas como el Batman Lego o el Batman del 66 nunca han sido lo mío. Digo, Batman del 66 tuvo su momento para mí y estuvo en mi corazón por muchos años, pero ahorita ya no lo veo porque pues ya no me habla a mí. Le habla a mi yo de 6 años, pero ya no me habla a mí. Yo poco, será porque no me gustó, a mí tampoco. ¿Podría hablarnos sobre él? Gracias, buena tarde. Pues lo único que puedo decir es que es un chavo que adquiere poderes para básicamente ser una caricatura en un mundo real. Básicamente es todo y en verdad no me llama mucho la atención. ¿Es Edel o Edel? ¿Cómo se dice? Edel, ¿no? Edel, porque eso no tiene acento. Edel. Saludos, Joey. Espero y pueda subir los audios de los programas anteriores, ya que por trabajo te puedo escuchar por podcast y mis preguntas son. Entonces básicamente dice él, y varias personas me han dicho que por favor sube los programas, y les juro que lo haré en el momento que esté de buenas, porque si estoy de malas, créanme, lo voy a hacer mal y no lo voy a hacer con ganas, y nadie quiere eso. ¿Qué te pareció? ¿Qué te ha parecido Civil War 2? Me está gustando a medias. Creo que es un cómic interesante. Vi la película de Minority Report, entonces como que el cómic no me tiene muy sorprendido en todas las decisiones que ha tomado. Se me hace interesante, se me hace divertido. Me gustaron algunas de las cosas que vi en el cómic, pero no te podría decir que es muy cerca de ser mi cómic favorito. Creo que el arte está muy bonito. Pero pues nomás como que la idea de que haya un inhumano que puede predecir el futuro, como que pues sí está interesante, pero como... Digo, ya pasaron 6 números y solo ha pasado una cosa interesante. Entre comillas, murió Hulk, Lorna. Y digo entre comillas porque ¿cuánto apuestas a que regrese? Por supuesto que no está muerto. Obviamente no es Hulk. Digo, mataron a War Machine. Ese sí te puedo decir que, bueno, puede ser que él sí siga muerto, ¿no? Porque ya tenemos varios Iron Mans, pero solo hay un Hulk. O sea, solo Hulk. No, nunca va a morir. O sea, vimos cómo murió Colossus, que es un personaje que a nadie le interesaba y ya lo revivieron. Por favor. Entonces, pues me está gustando, pero a secas. ¿Qué opinas de la mercadotecnia que hace Marvel en cuanto a títulos de X-Men? Ya que a mí me llegó a molestar por su chismerío de que iban a desaparecer los mutantes y solo quedarían inhumanos, y tal parece que después de la serie Death of X seguirán. A mí lo que no me gusta es que estén maltratando tanto a los mutantes. Estamos de acuerdo. En los años 80 y en los años 90, los cómics más vendidos eran los cómics de los mutantes. La razón por la que Marvel nunca llegó a bancarrota, nunca perdió todo, fue exactamente gracias a los mutantes. Eran los cómics más vendidos, los cómics que generaban más fans. Fue uno de los primeros, de las primeras películas exitosas de Marvel. En el 2002, X-Men fue un hitazo, y gracias a eso tuvimos a El Hombre Araña, tuvimos a Iron Man, tuvimos a Captain America. Entonces mínimo merecen respeto y no les están dando el respeto merecido. Pero bueno, en particular yo lo que hago con cómics que no me llaman la atención o cómics que no me gustan, simple y sencillamente los borro de mi mente y mi memoria. Es algo que nos dijo John Byrne. Él decía, yo leo cómics que me gustan y los cómics que no me gustan, nomás simple y sencillamente los borro de mi mente. Y es básicamente lo que yo voy a hacer con toda esta camada de malos cómics, incluyendo la mayoría de los cómics de DC Rebirth. Acaba de salir un cómic de Batman donde dice, chécate esta, Lorna, que Bruce Wayne, después de la muerte de sus padres, decide suicidarse. Bruce Wayne jamás tomaría esa decisión. Estoy más a favor de la decisión que toma en Batman Begins cuando está a punto de matar al asesino de sus padres, o sea, a tomar venganza y matar a alguien. Eso se me hace más correcto a que Batman se haya querido matar, porque si Batman se mata, no le es fiel a la muerte de sus padres. Lo padre de Batman es que él dice, lo que me pasó a mí fue tan horrible que no puedo permitir que le pase a nadie más. Batman jamás diría, lo que le pasó a mis padres fue tan terrible que me lo voy a aplicar yo también. Es una estupidez eso. Y lo escribió alguien que parece que parecía que tenía cerebro. Creo que es Tim Seeley. Pero después de leer eso dije, ¿sabes qué? Tenía razón. Batman Rebirth es una basura. No quiero saber nada de DC Rebirth. Creo que lo único que estoy leyendo de DC Rebirth es Nightwing, porque el primer número no estuvo tan malo. Espero que el segundo número que esté mejor. Pero en verdad, ya no estoy leyendo cómics de Batman desde casi, Lorna, 2012. ¿Sabes qué es para mí no leer un cómic de Batman por tanto tiempo, por 4 años? Es como perder mi identidad. Es horrible. Mi buen amigo Roberto González dice, listo, ya escuchando. ¿Te gustó Red Son? Sí, efectivamente. Superman Red Son es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Mark Millar es un buen escritor, es un brillante escritor cuando en serio quiere. Pensé que iba a ser un cliché y el cómic nunca cae en un cliché. Me gustó mucho la aparición de Lex Luthor, me encantó la aparición de Batman. Todo lo que sucede con Hal Jordan ahí es magnífico. Me gustó la Mujer Maravilla que aparece ahí. Y lo que más me gustó es que agarran a Superman y lo tratan súper bien. No lo hace en un Boy Scout, porque si Superman crece en un mundo comunista, sería otro tipo de hombre. Sería un hombre literalmente de acero. Excelente cómic. ¿Qué opinas de Batman que aparece ahí? Me gustó el Batman que aparece ahí porque la historia de Batman es tan simple de adaptar a cualquier era, en cualquier momento, que pues básicamente sucede lo mismo, ¿no? Hay un crimen contra sus padres, un crimen injusto, y él decide pelear contra la injusticia. Es muy simple. Lo único que no me gustó fue el traje. El traje que utiliza ahí es algo que yo jamás utilizaría como cosplay, pero en general me gustó mucho el origen. Me gustó más lo que hacen con Hal Jordan, eso sí. ¿Qué canción fue la del corte? Pues si estoy en lo correcto, fue la de Backstreet Boys, The One, sí, ¿cierto? Ok. Muchas gracias, mi querido Roberto. Y Marco Jams dice, Maestro Joey, saludos desde el gym, o al menos los lockers. Compañero, no quería esa imagen en mi cabeza. Lorna, ¿sabes qué me pasó hoy en el locker? Estaba hoy en los lockers, ¿ok? Me estoy cambiando, ¿ok? Ya me quité mi ropa de gimnasio, ya la guardé en mi locker, me metí al baño, salí del baño corriendo, me sequé rápidamente, me puse mi ropa interior, me puse mi pantalón y me siento en la banquita para ponerme mis calcetines. Y en eso un señor ya mayor, ponle unos altos 40, 50 años, pasa enfrente de mí, o sea, literalmente enfrente de mi rostro, sin toalla, Lorna. Ay, guacala. O sea, vi toda su gloria. Algo que no querías ver. Lo vi en toda su gloria, Lorna. Uh-huh. Y no solo eso. A ver, esto solo van a entender algunos de ustedes, pero digamos que el señor no era judío. ¿Sabes exactamente a qué me refiero, verdad, Lorna? Y en serio, ver uno de esos te asusta. Porque es como ver, como no sé, un gusano devorador. Es muy extraño, es muy desagradable eso. Entonces es muy desagradable que pase algo así enfrente de tu rostro. Especialmente si no es algo que quieres ver. Y más que nada que aparezca así todo en su forma natural, ¿no? Mira, fue horrible. Yo te comprendo. Fue horrible. En el gimnasio al sí. que yo voy, ajá. De repente también, y bueno, es con mucho respeto, ¿no? Pero hay señoras que son muy liberales. Ah, ok. Y también de repente pasan cosas así hasta el ombligo. No creen. No creen en todos los avances que han hecho las brasileñas, ¿no? Exacto. Porque las brasileñas tomaron una muy buena idea y la llevaron a sus máximas conclusiones. Exacto. Y aquí, pues no, porque pueden tener 90, 100 y pasan enfrente de ti. Igual, entonces, pues no está padre, ¿no? Sí, y es que yo siento esto, ¿no? Y digo, tal vez esté equivocado. Pero si yo tengo ese equipo, no me intriga verlo en otras personas. Si quiero analizarlo, tengo el mío y lo puedo analizar yo. Es que mira, yo en mi caso, pues los hombres no, pero las mujeres somos más pudorosas. Sí, sin duda. Y la mayoría de las mujeres que conozco son así. Sí. Pero como que llegan a una edad... Que les vale. Y tú así de, ay, es que me da permiso, por favor, quiero agarrar esto. Lorna, ay. Espero que nos conozcamos los suficientes años para saber si algún día tú... Claro, me vuelvo libre. Sí. Ya llegas a la estación así como que en bata, ¿no? Con las señoras así de no pasa nada. O sea, ay, no, qué horror. Estoy feliz. Sí, yo creo que aunque tenga 100 años, fue horrible. Y además, ¿sabes qué es lo peor? ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Lorna? Ajá. Y eso no lo estaba haciendo ahorita porque tenía prisa. Pero a veces comes tu lunch. Es que tengo que comerlo. No sé si alguna vez te sucedió a ti, sí, que es terminando el cardio, uh-huh, empiezas a comer. Sí. No debe haber espacio, porque tu cuerpo empieza a absorber más rápido la comida después del cardio. Entonces, imagínate si yo estuviera comiendo pollo y eso pasa enfrente de mí. Ay, no, guácala. Lorna, imagínate. O sea, no, qué. No. Y además, y el señor, ¿y sabes qué estaba haciendo con su toalla? Se estaba secando el cabello, Lorna. Y ese señor ya grande no tiene cabello, tiene la cabeza rapada. Bueno, no, así como que al ras. Sí, claro. Oye, te manda saludos Emanuel GR. Manuel GR, muchas gracias por estar escuchando. Dinos, Manuel GR, ¿te ha pasado esto? Pues no sé, seguro le ha pasado a Marco Jams, porque en vez de estar concentrado en que nadie se le cruce enfrente, está mandándome mensajes. Dice, el problema es llegar una vez aquí, ya no hay marcha atrás. Creo que se refiere al gimnasio y tienes toda la razón. No. Una duda, sigo leyendo lo de Wolverine y en el número 186 de 1988. Oye, compañero, que mira, yo sé que mucha gente dice que soy una enciclopedia andante, pero no es literal. Es figurativo. No, en serio puedo, como que va a aparecer en mi mente la imagen de ese cómic. De la nada se enfrenta con Punisher por una supuesta invasión de territorio. Es la primera vez que se enfrentan, por lo que ya hablan como viejos conocidos. Lo más chistoso es que Wolverine le encuentra revistas de fisiculturismo e implica que el Punisher es gay. No, porque yo también tengo fotos de fisiculturismo. Vemos revistas de fisiculturismo en mi casa. Pero no es porque sea gay, es porque quiero verme como ellos. Una vez, ahí te va esto. Entonces, muy curioso. Tuve esta discusión con mi amigo Mike hace muchos años, Lorna. Había un amigo de nosotros que sospechábamos que era gay, porque nunca tenía novia. Estaba obsesionado con los zapatos de las mujeres. No con los pies. Le gustaban los tacones. Yo cuando veo una mujer, hay muchas partes que yo aprecio. Creo que tú ya sabes exactamente qué parte aprecio más. Los ojos, bola de malpensados. Y la sonrisa, sin duda. La sonrisa me llama mucho la atención. Pues de hecho, tú sabes, ¿cómo se llama mi novia? Es gemela. ¿Y los ojos? No, pero es gemela. Y lo que más me llamó la atención fue su sonrisa. Porque las dos son muy similares en muchas cosas, pero sonríen diferente. Sí. Y la sonrisa de Leslie fue la que más me gustó. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, es muy importante reconocer eso. Entonces, a donde voy con todo esto es que la sonrisa me llama mucho. Y los ojos también. Sí. Bola de malpensados. Entonces... Yo que lo conozco desde hace mucho tiempo, chicas, si les gusta Joey, pues ahí échenle ganas a la sonrisa. Mucha sonrisa. La miradilla, pilla. Sí, obviamente. Entonces, lo mismo con todo esto, Lorna, es lo siguiente. ¿Okay? Estamos discutiendo y este chico está obsesionado con los tacones, ¿ok? Con los tacones y con ciertos personajes femeninos. Así como yo soy obsesionado con Batman, con Captain Marvel, con Wonder Man, con Cyclops, etcétera, etcétera. Este chavo estaba muy obsesionado con los personajes femeninos. Y yo estaba acusándolo de ser gay. Y mi amigo Mike me dijo, ¿sabes qué? El que deberíamos de sospechar que es gay eres tú. Porque tú estás obsesionado con Batman y con Captain Marvel y con Wonder Man, bla, bla, bla. Y él está obsesionado con mujeres. Le dije, ¿sabes qué? Es que estás equivocado. Yo me obsesiono por esos personajes porque yo quiero ser ellos. Yo quiero ser Batman, yo quiero ser Captain Marvel, yo quiero ser Wonder Man, yo quiero ser todos y cada uno de esos personajes. Sin embargo, en el caso de este chico, Larry, obviamente está obsesionado con las mujeres porque él le gustaría ser una mujer, ¿no? Al menos ese fue mi teoría. Claro, puede ser, es una teoría totalmente homofóbica, pero bueno. En el caso de tu pregunta, yo la primera vez que recuerde que hubo un team-up entre Punisher y Wolverine, fue en los primeros números de Punisher War Journal, donde están creo que en África o algo por ahí, y ellos primero se enfrentan y después unen fuerzas para atrapar unos que se llaman Poachers. ¿Cómo se podría decir Poachers? Son estos cazadores que matan a animales en peligro de extinción, para utilizar ciertas partes de ellos. Contrabandistas de pieles. Exacto. Contrabandistas de pieles y matan a ¿cómo se llama? A rinocerontes o matan a elefantes para quitarles sus cuernitos. Exacto. Entonces ahí unen fuerzas estos dos, Wolverine y Punisher. Entonces serían los primeros números de Punisher War Journal. Y déjame decirte, creo que te van a gustar mucho, especialmente porque Jim Lee, un joven Jim Lee, es el que está haciendo los dibujos de ese cómic. Entonces, bueno, espero que te guste. A ver. Sí, yo estoy a punto de subir una foto con unas playeras padrísimas, padrísimas que nos hizo Thor Rock. Ah, que sí, tenía sí, claro. que hacerle su comercial de Fan to Fan. Está fan increíble. Fan. Es una de Hulk que dice I'm always angry. La otra. Esa es una playera que jamás le pediré, Lorna, porque todo el mundo sabe que es. Sería como. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto, Lorna? Sería. Un pleonasmo. Ajá. ¿Y el tuyo qué es? Ah, no, es Doctor Who. Doctor Who, muy bonito. Claro. Ah, qué bonito. Qué bonito, ah, qué le bonito. Quedó padre, ¿no? Bueno, Lorna, estás hablando de que lo padre que le quedaron las playeras a Thor Rock. Sí. Ya viste la que tengo, la que está estoy usando. Está increíble yo. La tuya, está muy. Muchas gracias. Hablando del gimnasio, es una muy bonita de Batman que dice Gotham City Gym. Y también nos dice este Marco Jams, dice postdata, gracias a la hermosa Lorna por acompañarnos con su bella voz. Dile que me mande un beso. Desafortunadamente Lorna no lo puede hacer. No, soy papa casada. Es papa casada. Muy casada, déjame decirles. Te mando un besito en la mejilla. Uy, Lorna, déjame decirte, eso puede ser peligroso, ¿no? Adrián Trejo nos dice lo siguiente. Hola, Joey. El día de ayer tuve la oportunidad de ver la película de Liga Extraordinaria. Ya la había visto hace un par de años, cuando tenía 6 o 7 años. Ahora que la volví a ver, pude notar que se decía que era una adaptación de una obra de Alan Moore, efectivamente. Investigando un poco, pude encontrar que esta adaptación de la obra de Alan Moore, llamada The League of Extraordinary Gentlemen, quisiera saber si sabes algo de la misma y si lo recomiendas. Gracias. Mi querido Adrián, efectivamente, esa película es una supuesta adaptación del cómic League of Extraordinary Gentlemen. La diferencia es la siguiente. Agarran a todos los personajes, agarran la idea básica de un grupo de personajes de libros de aventuras victorianas unidos en un equipo, como si fueran los Avengers o la Liga de la Justicia, pero solo adaptan eso. Si tú ves el cómic y tú ves la película, son literalmente como manzanas y naranjas. Son más o menos de la misma, ¿cómo se llama? De la misma familia, o sea, ambas son frutas. O puede ser, no, unos cítricos y otros son frutas, ¿no? Pero bueno, son similares, ambas tienen algo de dulce. Pero son dos animales totalmente diferentes. Son dos animales totalmente diferentes. Si te gustó la película, vas a odiar el cómic. Si te gustó el cómic, vas a odiar la película. Así de fácil. Entonces, y además el cómic no te lo recomendaría porque empieza muy interesante. Y del número 2 en adelante es literalmente Alan Moore demostrándote que él ha leído más que tú y que él es mucho más inteligente que tú. Y ese tipo de escritores no me gustan. Por eso nunca no me gusta el trabajo de Grant Morrison y el trabajo de Jonathan Hickman, que en su momento fue muy para convivir y compartir con el lector. Pero ahora literalmente Morrison y Hickman están retando al lector y les están demostrando constantemente que ellos saben más que el lector. Y ese tipo de lectura a mí en lo particular no me llama la atención en lo más mínimo. Ricardo Pérez dice, vamos a ver. Hola, Joey, ¿qué pasó con el Nick Fury blanco y el Old Man Logan que está en parte de Carol en Civil War 2? ¿Es del 616 o de qué otra tierra? Saludos. En el caso del Nick Fury blanco, el Nick Fury blanco finalmente ya le deja de funcionar la fórmula infinito. La fórmula infinito es lo que le daba vida prolongada, no eterna, pero vida prolongada, porque recordarás que él es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este suero le daba a una vida prolongada, le dejó de funcionar, quedó viejito, y después él básicamente, no recuerdo si muere o desaparece, después del cómic de Original Sin, y Bucky, alias el Winter Soldier, toma su lugar como el encargado de asesinar a todos los peligros hacia la Tierra, ya sean terrestres o sean extraterrestres. Y básicamente es lo que termina sucediendo. Se me hizo muy estúpido, pero básicamente lo que querían hacer era quitar por completo al Nick Fury blanco y dejar a su hijo Nick Fury Jr., que es básicamente el Nick Fury de las películas, que es un hombre calvo, negro. Y sí, efectivamente, el Old Man Logan que aparece del lado de Carol Danvers, alias Captain Marvel, en la serie de Civil War es de otro universo. Recordarás que hubo un cómic llamado Secret Wars. Al finalizar Secret Wars, algunos personajes de otros universos entraron a nuestro universo. Uno de ellos fue Old Man Logan y el otro fue Miles Morales, alias el Hombre Araña. Entonces, No sé qué número de universo es, pero sí viene de otro universo, de un posible futuro de los hombres X. A ver, José Héctor Salas Ramírez dice: Joey, estas son mis preguntas. ¿Qué pasó con los podcasts perdidos? ¿Los has subido? No están perdidos, están en mi computadora. Y no los he subido. Cuando los suba, obviamente lo voy a anunciar. Oye, ya alguien entró aquí y, bueno, puso lo mismo que te puso allá, pero ya están usando el chat y eso me hace muy feliz. Muy bien. Y dice: Kio, ¿subirán el programa a iVoox? ¿Quién es? Sí, eventualmente. ¿Quién es el Depredador X? En verdad no recuerdo. ¿Qué sucede después del evento más complejo? ¿Qué sucede después del evento complejo Mesías? No recuerdo. Tu crítica sobre la serie X-Men Evolution, la odié. A mí lo que me encantó de X-Men Evolution es la animación. La animación estaba preciosa. Los diseños de personajes estaban magníficos. Pero la idea de que los miembros de los Hombres X y los miembros de la hermandad de mutantes villanos o malvados vayan a la misma prepa, se me hizo la cosa más estúpida del mundo. Y no solo eso, cambian mucho los personajes. El Nightcrawler de esa serie no es el Nightcrawler de los cómics. La Kitty Pryde tampoco, la Rogue tampoco, Cyclops más o menos. Quitando la animación, los diseños de personaje, no sé, la música de entrada, se me hizo estupidísima. De hecho, por decir, están en una prepa, todos estudiando juntos, que es una idiotez, y todos los villanos son grotescos, ¿no? Tienes a Blob, que está gigantescamente gordo, tienes a Toad, que es chaparrito y verde, y todo el mundo reacciona como que es totalmente normal que sea chaparrito y verde. ¿Qué es esto? Es un asqueroso, asqueroso cómic. Creo que complejo Mesías, si estoy en lo correcto, es cuando Cable rapta a Hope para evitar que la mate Bishop, porque Bishop cree que ella va a ser mala, no sé. Básicamente todo lo que pasa en Complejo de Mesías o The Messiah Complex sucede despuesito de House of M, y se me hizo tan malo House of M que nada de sus secuelas o continuaciones de su historia, como Messiah Complex o los 198, no los leí porque en verdad no tenía cero interés. Y Depredador X, vamos a checar vamos a ver qué es exactamente. Es un Depredador X. Predator X Marvel. Es que en verdad muchas personas creen que leo todo, pero no, si el cómic es malo, no lo leo. Ya vi exactamente qué es. Es un personaje que hace su primera aparición en New X-Men número 34 en el 2007. Y aparentemente es ¿qué es esto? Está demasiado largo su origen. Ah, ok. Pero pues básicamente es Rex. Vamos a ver un segundito. Mientras les diré que compren playeras en Fan to Fan. Sí, playeras a tu gracias gusto. Lorna. Por supuesto. Pues mira, por lo que yo veo, es es una criatura creada en un laboratorio para poder, me imagino que caza o mata ¿cómo se llama? Mutantes, aparentemente. Ya leeré después más tranquilamente toda la historia, pero bueno, no es algo que me interese mucho. Dice Ángel Flores que no puede escuchar el programa en este momento. Eventualmente subiré los los podcasts. A ver, una persona que tiene puros, ¿cómo se llaman estos? ¿Kanjis? ¿Kenjis? Ah, sí. Que son letras japonesas. Letras, son kenjis, ¿no? Sí. Tiene tres kenjis como nombre. Dice: saludos, Joey. ¿Viste el trailer Spider-Man Homecoming? Sí lo vi. Me encantó Tom Holland como Spider-Man. Me encantó el traje. Detesté todo el resto del elenco. Es demasiado diverso. Yo sé que mucha gente se queja de que los cómics de Marvel y DC en los 60s, en los 70s, en los 80s, eran puras caras blancas con dos o tres caras negras de vez en cuando por ahí y con una o dos caras latinas por ahí. Pero en verdad, yo estaba muy cómodo con esa visión de los cómics. No tenía por qué cambiarlo. Y si lo van a cambiar, está bien, pero ¿por qué cambiarlo tan radicalmente? O sea, básicamente Tom Holland o el Hombre Araña, Peter Parker, va a una prepa que básicamente parecen las Naciones Unidas. O sea, hay pura gente de otros países o pura gente de, o puras minorías, y él es el único blanco. Y dije, no sé, como que se me hizo muy un poco exagerado la necesidad de forzar la diversidad de minorías dentro de esta nueva película. Pero bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y que es cierto que una película de Shazam para el 2019, es muy cierto que va a haber una película de Shazam. Afortunadamente, The Rock, Dwayne Johnson, ya firmó para aparecer en la película, y afortunadamente no va a interpretar al Capitán Marvel, va a interpretar al villano que se llama Black Adam, porque él sí se ve como Black Adam, que es un hombre egipcio, un hombre moreno. No es un chico blanquísimo como es este, como Billy Batson. Porque déjame decir una cosa, Lorna. Si The Rock hubiera interpretado a Captain Marvel y hubieran hecho que Billy Batson fuera un niño negrito, no le iba a ver. Y cuando yo lo cumplo, lo prometo. Sí, me cae. Porque Ghostbusters, uh-huh, con el elenco femenil, No la vi. Y de hecho, de pura curiosidad me metí a las reseñas, uh-huh, y todo el mundo la odió. Dije yo, ¿para qué me meto, no? Creo que la única persona que sé que le gustó fue Humberto Ramos. Dijo que, ¿y a mí? ¿A ti te gustó? ¿Y a mí? A mí también me gustó. Wow, Lorna. ¿Y te gustó el original? Sí, claro, vi las dos. No me digas, ¿y te gustó esta? Sí, claro. Wow. Digo, no es mi película favorita para nada, pero me gustó. Color me surprised. Está entretenida, está... Digo, no quería que fuera la película del año ni lo más... Lorna, mismo, pero me acabas de sorprender más que cuando te gustó Maléfica, déjame decir una cosa. Me acabas de sorprender más. Pero bueno. Oye, sale Chris Hemsworth. ¿Tú crees que no me iba a gustar? ¿Sabes que eso fue lo único que me gustó de la película? Me quedé tan bien Chris Hemsworth que verlo de idiota me lo disfruté. Lo disfruté. Sí, me dio muchísima risa. Lo siento. A lo mejor muchos me van a decir, ¡cara! Pero ay, ¿qué tiene? Todos tenemos gustos culposos. Sí, yo un día te puse mi película culposa, Cocktail. ¿Te acuerdas que lo estamos viendo? Ah, sí, creo que me dormí. Ah, yo sé que te dormiste. Pero yo me tuve que chutar todas las de Twilight. Todas las de Twilight. ¿Ves? Tengo mis malos gustos también. Ustedes se preguntarán por qué sigo en este programa, a pesar de que Lorna se ha enojado conmigo varias veces. Y les voy a decir por qué. Porque me obligó a ver todas las de Twilight con ella. Nadie más quería ir, nadie. No dice que nadie. Y me obligaste a mí. Mi mejor amiga, nadie. Me obligaste a mí. Y no solo eso, tuve que aguantar estar yo en el cine. Cuando el lobito, ¿cómo se llama? Jacob. Se quita la camisa. Y todas las mujeres en ese momento. Y gays. Sí. Y gays. Porque estábamos en el cine Diana. Sí. De hecho, los gays hacían más. Más recicla, yo sé. Ah, los amo. No, está bien, pero todos gritaron. Sí. Y fue así: ¿de dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y lo peor de todo es que la chica que sale en esa película, aunque se quiten la camisa, yo no hubiera gritado. No, pues no. Porque Bella. Está muy linda y muy buena actriz. Pero no tiene nada de bella. Ay, lo siento. No. Es una resultó que es una gay ella también, ¿sí? ¿Verdad? Ay, bueno, qué no, barbaridad. Ella es, y creo que es ¿cómo se llama? Es bisexual. Ah, mira. Porque ha tenido novios también. Salió con Robert Pattinson por un tiempo. Uh-huh. Le puso los cuernos con el director de la película esta de Snow White and the Hunter, uh-huh, and the Huntsman. Buena actriz, es muy buena actriz. Tiene talento, es lo importante. Es lo más importante. Dice, ¿cuál sería la cronología de las películas de Marvel? Es como que bastante simple, ¿no? Como fueron saliendo, esa es la cronología. No, sí, buena onda. O no sé si te estén preguntando de cronología respecto a cómic. No, porque lo habían puesto, ¿verdad? No, es de las películas de Marvel. Pues es como fueron saliendo, o sea... Digo, claro, en el caso de Capitán América es mucho antes, porque toma lugar en el pasado. Claro. Y hay una cosita muy breve que sucede en Thor, que también toma lugar en el pasado. Uh-huh. Y también una cosita muy breve en Ant-Man, que también toma lugar en el pasado. Pero, o sea, ¿quieres que yo...? O sea, ok, primero te vas a Thor, que toma lugar cuando estaban los vikingos. Y después te brincas... A Capitán América, solo la parte. O sea, nos vamos primero con los nórdicos. Sí, sí, sí. Ves ese pedacito de Thor, pues te brincas a Capitán América, ves todo Capitán América, pues te brincas a Ant-Man y ves un pedacito de Ant-Man, pues te brincas a Iron Man, ¿no? Y así vas brincando de película en película. Ah, porque también recuerda que en Iron Man 2 tenemos un pedacito del pasado. Compañero, nomás velas en el orden que salieron, básicamente. Es el orden correcto. porque es el orden que, en que, de hecho, una de las cosas bonitas de Marvel es que parecería que desde un poquito antes de que saliera Iron Man ya tenían como que todo el universo planeado, y desde los créditos finales de Iron Man se empezó a forjar este universo. Y si las vas viendo en el orden que salieron, ninguna te confunde, todo está perfecto. No te presenten nada en una película que no te habían presentado antes. Creo que lo único que te podría confundir, tal vez, sería al final de Ant-Man. En los dos finales de Ant-Man te ponen un pedacito de lo que saldrá en Civil War, pero hasta ahí. Vamos a ver. ¿Habrá un cómic donde expliquen el origen de Bane? Ya salió. Se llamó Vengeance of Bane. Antes de que Bane se enfrentara contra Batman durante Night Quest, un cómic llamado Vengeance of Bane, donde te explican que una mujer está embarazada, su esposo era un revolucionario, ellos viven en una isla llamada Santa Prisca, su esposo era un revolucionario, se enfrentó contra el gobierno ganó, y ponen a todos en juicio, y Bane es culpable por la... por los pecados del padre. Como el padre se enfrentó al gobierno y no pudieron capturar al papá, meten a la mamá embarazada del niño a la cárcel, y el niño va a vivir en la cárcel por cadena perpetua por la culpa del padre. El niño nace en prisión, vive en la prisión, se forja en la prisión, se vuelve rudo en la prisión. Sus pesadillas siempre involucran un gigantesco murciélago. Entonces él, cuando descubre que hay un murciélago en forma humana en Ciudad Gótica, dice: tengo que escapar de Peñaduro, que así se llama la prisión donde él está, escapar de Santa Prisca, ir a Ciudad Gótica y matar al murciélago para que mis pesadillas terminen. Todo eso lo ves en Vengeance of Bane. Y de hecho hay una secuela, Vengeance of Bane 2. Difíciles de conseguir, sí, pero debes de poder conseguirlos. Comic Manía, el programa más del cómic más perrón. Pero saludos desde Chile. Con razón les es difícil conseguirlos, porque en Chile... Ah, en Chile, claro. En Chile no hay tanto cómic americano, así como que desbordante, ¿no? Entonces, yo lo que te recomendaría, digo, no sé cuál sea tu nombre porque solo pones kanjis en japoneses, pero te recomendaría, métete a la app de DC, métete a la app de Marvel, y ahí puedes bajar cómic digital y de esa manera como que checar los cómics antiguos, ¿no? Pero es importante porque si no, encontrarlos ahí creo que va a ser difícil. Vamos a ver, dice: oye, Carlos, llevo rato coleccionando la enciclopedia de Marvel, de la revista Conozca Más, de Editorial Televisa. ¿Está buena? ¿La has visto? Solo que lleva lo esencial de un comiquero como... Solo que no lleva lo esencial de un comiquero como el gran Carlos. Muchas gracias a mi querido Polo. En el caso muy particular de todo lo que produce Marvel Televisa y DC Televisa y Camite, y ¿cuál es la otra editorial? Bruguera, que ya cerró. ¿Cuál es la otra? Hay otra, ¿no? Es Camite, Bruguera, Marvel Televisa, DC Televisa. No son todos. Ok. Nada de lo que ellos producen yo compro o leo. Los chicos de Camite, que son divinos, me dijeron: Carlos, queremos que por favor vengas tal día a ayudarnos con un video. Yo dije: con muchísimo gusto, díganme dónde. Y bueno, fue todo un rollo, pero bueno, lo fui el viernes pasado y grabé el video con ellos. Terminando el video me dijeron: oye, Joey, ¿ya leíste todo Rachel Rising de Terry Moore? Y le dije, no lo he leído, no he empezado a leerlo, pero lo quiero leer. Me dijo: ok, llévate todos los cómics. Y les dije: gracias, pero no puedo. Y me dijeron: ¿por qué? Porque aunque me los lleve, nunca los voy a leer. Me dijeron: ¿pero por qué? Porque están en español. Y no es que tenga nada en contra de la traducción de Camite, porque me han dicho que de todas las traducciones de cómic, una de las mejores son las de Camite. Las de Marvel Televisa y las de DC Televisa tienen graves problemas en muchos casos. Pero en el caso de Camite han dicho que salen bastante bien. Pero dije: es que yo ya estoy acostumbrado a leerlo en un idioma. Entonces sí, es malinchismo. No hay otra manera de decirlo. No puedo decir, no, es que preferen. No, es malinchismo y punto. Entonces me dijeron: ¿no te quieres llevar los de Archie? ¿No te quieres llevar en Strange in Paradise? Y son volúmenes de 300 pesos. Y dije: no, gracias. ¿Para qué me llevo algo que nunca voy a leer? lo van a desperdiciar en mi caso. En mi caso. Bueno, llévate algo para regalar. Y dije, bueno, si es para regalar, sí. Entonces ya me llevé varios de Archie para regalárselos a ustedes. Pero esto que tú me mencionas, pues obviamente no lo he leído, porque si está en español no me interesa. Y no solo eso, yo me compré los libros de Marvel Universe que publicó Marvel hace muchos años, donde son las fichas técnicas de todos los superhéroes. Y ya con eso estoy más que suficiente. Sí, por cierto, tú y Lorna ya están preparados para ver Rogue One. Yo sí, Lorna, ¿vas a ir a verlo hoy, mañana, pasado? Yo creo que hasta el fin de semana. Va. Uh-huh. ¿Sabes lo que te recomiendo? Sí. Evita Facebook. Bueno, es que a ti no te importan los spoilers de... No, de hecho no de Star Wars, ¿verdad? No los leo. No, pero los de Star Wars no te importan. No, no me importa que me spoilen. Sí. De hecho, no creo que me puedan spoilear mucho porque... Bueno, tú sabes que esto sucede antes de... ¿cómo se llama? Episodio 4. Entonces, claro. Sí logran robarse los planes. Porque, bueno, porque si no, episodio 4 no pasa, no. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno. de que la misión va a funcionar, creo que sabemos que. Me van a decir, sale Diego Luna. ¿Sabes qué? Hoy unas muy buenas noticias acerca del personaje de Diego Luna. No te las voy a decir porque obviamente. Y ya no vuelve a salir nunca más. Sí. Sí, eso también lo sabía. Estoy tan, pero tan feliz que solo va a arruinar una película de Star Wars. Él y Jar Jar Binks. Y desafortunadamente Jar Jar Binks lo tuvimos que aguantar 3 películas. Pero Diego Luna, chécate esto, Diego Luna es menos odioso que Jar Jar Binks, porque solo nos va a arruinar una película. De hecho, me acuerdo que una vez cuando fui con los chicos de Comic Fest, me pidieron que yo subiera con la Orden 66 para hablar acerca de Rogue One. Y subo con los chicos de Orden 66. no sé si eran la Legión 501, pero subo con los chicos de Star Wars, de León. Y me dicen, ¿y tú, Joey, tú qué opinas de esta película? Digo, le veo mucho futuro a esto, pero desafortunadamente va a salir Diego Luna, entonces se me va a arruinar toda la película. No, Joey, ¿cómo puedes decir eso? No seas malinchista, deberías estar feliz de que un mexicano está en la película de Star Wars. Le digo, sí, pero ¿por qué tenía que ser ese mexicano? Hay tantos mexicanos que son buenos actores. ¿Cómo se llama? Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho. Ah, no, pero ya está muy grande. Lo sé, pero actorazo. Él sí es un actorazo. Está bien, si va a él, ¿por cuál es el problema? Él sí es un buen actor. O si querían un actor latino, ¿cómo se llama este actorazo que también. ¿Cómo se llama? Que está gordito y tiene un cabello raro. Ay, ¿cómo se llama este? Que sale. Que es el coleccionista en. ¿Cómo se llama? En Guardianes de la Galaxia. No es mexicano, pero es latino. Mexicano. No, pero es latino. Si querían un actor latino, pues hay dónde escoger. O sea, pero ¿por qué escoger? Es que Salma Hayek, Diego Luna y Gael García, desafortunadamente, son los que nos representan en el extranjero y los tres son pésimos actores. Lo único que tiene en su favor Salma Hayek es que es hermosísima y cuando está semi-encuerada, yo la apruebo. Porque Del Crepúsculo al Amanecer es una película obscenamente mala, pero cuando ella sale... Cuando ella sale bailando como esta... ¿Cómo se llama? No sé qué, Pandemonium. ¿Cómo se llama este? Satánico. ¡Qué bonita se ve! Tiene un cuerpo hermoso y se mueve muy seductoramente. Nada grotesco, nada vulgar. Muy sexy. Y tú me dijiste que viste la serie. Ah, sí, sí, sí. Y que la chica esta que sale ahí también. Intenta, pero pues Salma es Salma. Pero es muy bonita también. Es muy bonita. Te digo que sí lo intenta, pero no. No, es que Salma sí lo trae dentro. Las curvas de Salma Hayek es... Sí, lo trae dentro esa mujer, lo trae dentro. Sí, no. Dice Polo Salas, dice, pues no creo que te vaya a gustar la enciclopedia, ya que fue traducida en España, wow. Y imaginarás mucho del tomo de Lobezno. ¿Sabes quién es Lobezno, verdad, Lorna? Sí, sí, claro. Es Wolverine. Claro. ¿Qué les costaba ponerle Wolverine? Nada. A ver. Es que querían decirlo más españolado, con Lobezno. ¿Sabes que yo no puedo hacer el acento español? No. Yo no puedo hacer acentos. A ver, en el Twitter tenemos algunas preguntas también. Adrián McCartney, nuestro buen amigo Adrián McCartney. Adrián, hola. Saludos a Joey y a Lorna. Mi pregunta es, ¿quién es el Superman de arena? El Superman. San Superman. Ok, hay dos versiones del Superman de arena. Hace muchos años, en los años 70s, sí, creo que es finales de los 60s, principios de los 70s, Lex Luthor quiere crear más kriptonita, hace un experimento, crea una explosión, Superman va a detenerlo y es atrapado en la explosión, se va para atrás y se golpea contra un buen de arena, contra un muro de arena que se encontraba detrás de él porque estaban en el desierto. Superman va y descubre que el experimento de Luthor fue un fracaso y en vez de crear más kriptonita, hace inerte la radiación de toda la kriptonita en la Tierra. Básicamente, la kriptonita deja de existir en la Tierra gracias a Lex Luthor. Pero la explosión afecta a Superman de otra manera. Hace que parte de su poder se quede dentro de los granos de la arena. Y la arena se transforma en un nuevo Superman. Pasan algunas aventuras donde Superman se enfrenta contra este Superman hecho de arena. Pues resulta que no era un Superman hecho de arena, sino era una criatura de otra dimensión que entra a nuestra Tierra después de que Luthor abre una puerta interdimensional y esta criatura de otra dimensión. Imagínate si Silvia estuviera siguiera escuchando a Lorna. No, ya estaría dormida. Ya, la perdimos, Houston. Imagínate, entonces esta criatura de otra dimensión entra a la Tierra, utiliza la explosión para poder unirse a la arena, crear una forma física y robarle mitad de su energía a Superman. Y lo que termina pasando es que esta criatura se regresa a su dimensión con la mitad del poder de Superman. Esta historia lo que logra son dos cosas. Una de ellas es deshacerse de la kriptonita para el resto de todos los tiempos. Y dos, hacer que el poder de Superman se divida a la mitad para que ya no sea tan todopoderoso. Pero después de que Danny O'Neill, el creador de esta historia, se va a otras aventuras, todo regresa a su normalidad, la kriptonita regresa con todos sus colores y sabores y también regresa todos los poderes de Superman. Entonces básicamente es como si la historia no hubiera sucedido. Muchos años después, hay por finales de los 80s, principios de los 90s, no recuerdo bien, hay un especial por Walt Simonson que escribe y dibuja y es básicamente la adaptación en un solo número de esta historia y es muy similar. Nomás que en este caso no creo que involucra criaturas de otra dimensión absorbiendo los poderes de Superman. Pero básicamente es ese. Ludwig nos dice lo siguiente. Joey, ¿podrías contarnos sobre Savitar? Básicamente Savitar es un hombre hindú que adquiere los poderes de velocista y se autollama el dios de la velocidad. Porque Savitar es el dios hindú de la velocidad, así como Hermes. Mira, podemos meter también claro, este. No, ya, y Silvia ya se fue. Ya se fue, mira. Podemos meter nombres como Hermes o Mercurio. Que ahorita son... está Mercurio retrógrado. ¿Ah, sí? Sí, así que lo siento. Creo que Mercurio es mi planeta. Todo es mi descompone. No, no es tu planeta. ¿No es mi planeta Mercurio? ¿Cuál es? ¿Saturno o Júpiter? No, ahorita te digo, pero no es eso. ¿No? Checas, yo checa el orden. Sí, checa. Pero... Oye, ¿sabes qué? Estaba checando, hablando de horóscopos. ¿Sabes quién soy en el horóscopo egipcio? No. Horus. Ah, mira. Ese sí me gustó, para que veas. Porque de Virgo no tengo nada. No. De hecho, un día lo estuve platicando con Tere en clase. Te estábamos analizando. Sí, wow. Y no tienes nada de Virgo. No tengo nada de Virgo, ¿verdad? Y soy doble Virgo, además. ¿Y no tendrá mal el horario en que naciste? No, porque fue cesárea. Ah, no, pues entonces sí. Fue cesárea. Claro. Entonces, lo tuvieron que programar con tiempo anterior porque aparentemente yo era demasiado masivo y mi mamá era de muy chiquita. Ay, leí algo, un meme que todos los que nacieron en cesárea me van a odiar, pero decía: cuando naces parto natural, naces. Pero cuando naces por cesárea, entre comillas, te han removido como tumor. Ay, lo siento. Entonces, una cosa. Mi mamá está totalmente de acuerdo con eso. Te removieron. Me odia. No te dice, tú ves que ya anuncié que voy a ir a la antesala del infierno. ¿Sabes qué me puso mi mamá en esa publicación? No. Mejor no vengas a la antesala del infierno, quédate en tu infierno. Así me puso mi mami. Para que veas cómo me quiere. Ay, qué cosa. Oye, paréntesis. Dime. Uno de los actores que va a salir en Rogue One. Sí. Es Riz Ahmed, que tiene una serie en HBO buenísima, que si no la han visto, espero que la estén repitiendo, que se llama The Night Of. Es una serie excelente. Este actor, pues ya hasta lo nominaron para Globo de Oro, entonces se los dejo de tarea. The Night Of. Así The Night Of. Ajá. Muy como bueno. Como el que actor. El día, noche, ajá, sin trabajo, ¿no? Más o menos. Sí, es que está muy buena, es que te va a gustar. Son muy pocos capítulos, okay. Pero cada capítulo, yo la vi no de corrido porque la vi en tiempo real, uh-huh. Pero sí te deja bastante en shock. Por favor, está muy buena. Se las lo voy a checar, lo voy a checar, a ver si lo puedo checar. Para sí. Ya me voy de vacaciones y créeme, en Cancún no tengo nada más que hacer excepto ver televisión. Lo voy a compartir en tu muro. Por favor. Y bueno, Savitar, te digo, él adquiere sus poderes a través de un sacrificio humano. y adquiere los poderes de la velocidad. Quiere ser el robarle la velocidad a todos los velocistas para poder ser el velocista más rápido de todos. Y lo que termina haciendo es que se enfrenta no con Barry Allen, se enfrenta contra Wally West. Y si estoy en lo correcto, la vez que se enfrentan, lo que termina haciendo Wally es dándole toda su energía para que él finalmente logre su sueño de ser el velocista más rápido, pero cuando eres el velocista más rápido terminas perdido en la fuerza de la velocidad. Y es básicamente ese Savitar, ¿ok? No se parece para nada al Savitar que estamos viendo dentro de la serie de Flash, aunque es una muy interesante versión. Polo Im dice: buenas tardes, Carlos. Leí hace poco que Frank Castle, antes de ser marín, iba a ser sacerdote, pero tenemos que recordar que él es italiano. Y la mayoría de chicos italianos, si son especialmente de sicilianos, la familia tiende a ser muy religiosa, muy católica, y muchos de esos niños terminan volviéndose curas. Entonces no me sorprendería si en su si en Punisher Year One o en Punisher Born, que fueron los dos los dos números o las dos series que se enfocan en el origen de Frank Castle, puede ser que él en algún momento se haya pensado ser cura, pero bueno, creo que podemos ver que tomó otro camino a su vida. Se volvió un asesino. Miguel Ángel dice: saludos a Joey y compañía. ¿Qué les gustó y qué no les gustó del Hellboy de Guillermo del Toro? Bueno, me encantaron los actores, con la excepción de Selma Blair. Selma Blair es preciosa, pero su nivel actoral es muy, muy, muy, muy pequeño. Los efectos especiales de ella utilizando fuego son geniales. El chico que contrataron para ser Hellboy, se me olvida su nombre, creo que es un brillante actor. Es muy buen actor y me encanta todo su trabajo. El maquillaje de Hellboy es genial. Su actitud de Hellboy es genial. El actor que contrataron para interpretar el cuerpo de Abe Sapien y la voz de Abe Sapien son geniales. Tiene cosas muy, muy, muy buenas a nivel actoral y a nivel carácter. Pero desafortunadamente siento que el villano es poco memorable. Rasputín está muy mal actuado porque el actor es muy malo. El final se me hizo un poco anticlimáctico. Es un poco lenta. El problema de Guillermo del Toro fue que tenía como que mucho presupuesto y se engolosinó en algunas de las escenas de acción y como que tardan mucho y son muy lentas y son muy largas y bla, bla, bla. Lo mismo que le pasó en Blade 2. Creo que Hellboy 2 es una mucha mejor película. Me encantó. Desafortunadamente nunca veremos Hellboy 3. Pero la primera de Hellboy es entretenida y una buena presentación de los personajes. Pero Hellboy 2 es mucho, mucho mejor película. Polo Ims, ¿oye, también podrías recomendar algún cómic donde hablen acerca de la historia de Frank Castle a fondo? Sí. Punisher Year One y Born serían como que las dos mejores historias. Y también a mí personalmente me gustan todos los números de Chuck Dixon. Punisher Warzone, los primeros números que son de Chuck Dixon son muy buenos. Y también los primeros números de Punisher War Journal también son muy divertidos. Miguel Ángel hace su última pregunta. ¿Nos pueden platicar de Forge, su origen y cómo se interesa en los Hombres X? Bueno, Forge es un mutante, su habilidad es de como inventor, al igual que ¿cómo se llama? Tony Stark. Él se le pueden ocurrir inventos de un momento para otro. Es un futurista. Él pelea en Vietnam, ahí tiene unos problemas en Vietnam. Pierde una mano, pierde una pierna. Cuando él regresa de Vietnam, él se hace una pierna biónica y se hace una mano biónica. Él es contratado por el gobierno americano para crear una pistola para desactivar los poderes de los mutantes. Él no saben que él es un mutante. Él acepta, crea la pistola. Le van a quitar los poderes a Rogue, le terminan quitando los poderes a Storm. Él conoce a Storm, se enamora de Storm. Storm se enamora de él y son pareja por un tiempo. Y después ellos desaparecen juntos. Él le ayuda a regresarle los poderes a Storm. Sigue enamorado de ella y termina siendo parte de los Hombres X. No porque querer pelear por los mismos ideales que los Hombres X, sino pero para ayudar a su novia, que en este caso es Storm. Y cuando Storm pues ve que está más que nada casada con su trabajo, él decide abandonar a los Hombres X. Por un tiempo está con X-Factor, por un tiempo está con X-Force, pero en general nunca está como que muy, muy, muy clavado con los Hombres X. Y bueno, Lorna, aunque no lo vas a creer, ¿terminaste? Son todas las preguntas y tenemos dos minutos de adelanto. Vamos a ver si tenemos algo que valga la pena por aquí. No lo que pusiste por acá. Bueno, Lorna, entonces yo creo que ya hemos terminado este programa. Tenemos con dos minutos de adelanto. Entonces, podemos poner una canción para cerrar este claro, numerito. Claro, y felices vacaciones. Felices vacaciones a todos ustedes. No les diré feliz Navidad porque para mí eso no existe. Nos vemos el próximo año. Yo tengo un programa más aquí en el DF. El 24 me voy a Cancún, a la antesala del infierno, a pasar unos días con mi familia. Lo único que me trae algo de alegría es que voy a ver a mi sobrina, que siempre me hace reír mucho. Ay, qué hermosura. Y después me regreso el día 11 para seguir aquí haciendo el programa. Como ya les he mencionado, Lorna, creo que ya tengo tu aprobación. Uh-huh. Quiero hacer el programa ya de una hora, porque creo que... Pues, claro, claro. ¿Para qué una hora y media más? O sea, salimos más temprano. Entonces el programa sería el próximo año, empezando desde enero, de 5:30 a 6:30. ¿Va? Y así, claro. Si por alguna razón u otra tenemos más preguntas, que lo dudo, nos podemos comer un poquito más, claro. Pero sin molestar a los programas que... Sin molestar los programas que vienen después. Pero bueno, damas y caballeros, ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias por escuchar Comic Manía. Lorna, ¿qué te parece si nos despedimos igual con otra canción? ¿Quieres algo de NSYNC? Lo que quieras. Vamos a vamos a ver una de NSYNC bonita. Vamos a ver No Strings Attached. ¿La tenemos por ahí? Nos vamos a despedir de todos ustedes con No Strings Attached. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias. Y Lorna, si no te veo la próxima semana, que tengas unas felices vacaciones, porque tú sí tienes felices vacaciones. Adiós. Gracias. Pensé que ibas a hacer un Shazam. Nah. Bueno. No se lo merece. Qué tan feliz estás.